Tuvimos una lectura en Jeremías, capítulo 33. Vamos a buscar en nuestras Biblias este pasaje, porque es un pasaje que va a ser base para este mensaje. Y vamos a después terminar también una pequeña lectura en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 13. Oremos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por poder comenzar un año más. Y gracias por poder hacerlo con vos. Gracias porque estás aquí en medio nuestro. Gracias porque tu palabra sigue siendo fresca y eficaz para nosotros. Y ahora que vamos a conversar acerca de ella, rogamos que vos nos hables a cada uno de nosotros en esta mañana. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escucharte a ti, para que vos nos digas algo que estamos necesitando y que eso opere por la obra de tu Espíritu cambios en nuestra vida. Que vos nos animes, nos fortalezcas, nos consueles, nos exhortes, nos desafíes para seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de Jeremías 33, es bastante interesante. Comienza allí con una invitación a confiar en Dios en medio de la adversidad. Así dice el versículo 1 hasta el 5. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las cosas de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. La profecía comienza describiendo una situación devastadora para Israel. Y la profecía viene a un profeta que está preso. Pero el profeta está preso, no la palabra del Señor. Porque aún en esa instancia la palabra correría. Y Dios, en medio de la prisión para este hombre, le trae una profecía. Una profecía que comienza describiendo una situación adversa. Y le dice, clamá a mí, yo te voy a responder. Pero mirá, la cosa va a arrancar así, ¿no? Y uno, cuando acaba de leer, clama a mí y te responderé, dice, bueno, que los babilonios se vayan y no pase nada por acá. Pero no, Dios le dice, vos clamá, pedime, yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas y voy a hacer cosas con vos que ni te imaginás. Así que también esto nos genera una situación un poco extraña. Porque, ¿qué es lo que va a clamar y qué es lo que va a pedir si lo que Dios va a hacer él ni siquiera se lo imagina? Muchas veces decimos, bueno, hay que pedir puntualmente, ¿no? Y uno piensa que simplemente por el hecho de pedir puntualmente y demás, es como que Dios entonces va a contestar justo eso. Pero el asunto es que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Ni imaginamos. Gracias a Dios que Él no nos da simplemente eso que nosotros pedimos, porque Él tiene mucho más. Así suele ocurrir, Dios tiene mucho más para nosotros, cosas mucho mejores que la que podemos imaginar. Lo que nosotros muchas veces tomamos como el bienestar, como bueno, yo estaría bien si, no es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene algo mucho mejor para nuestras vidas. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes. El sentido del original es cosas inaccesibles, cosas que son difíciles de captar para la inteligencia. Cosas que vos no podés ni concebir todavía que yo voy a hacer con vos. y ocultas, que tú no sabes. Clama a mí. Un corazón postrado delante del Señor pidiendo que se haga esa voluntad de Dios. Un corazón capaz de entregarle todo al Señor. Clama a mí, yo te voy a responder. En la medida que el profeta y el pueblo de Israel se entregara al Señor y respondiera a Dios en humildad, Dios tenía cosas grandes para hacer con el pueblo. Sin embargo, continúa, y en la profecía les dice, van a sufrir ciertas cosas. Mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de sus maldades. Va a hacer esto, dice, los babilonios vienen a llenar la ciudad de cadáveres. Imagínense si nosotros recibíamos una profecía así, ¿no? Que Dios nos dijera, bueno, van a venir no sé quién a llenar Temperla y de cadáveres. Nosotros diríamos, bueno, empezaríamos a clamar, ¿no? Y Dios dice, va a pasar esto. No se puede escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Dios muchas veces amortigua y nos redime y nos cambia las cosas y calma estas consecuencias, pero muchas veces las consecuencias de ese pecado nos alcanzan. Tarde o temprano nos alcanzan. A Israel tarde o temprano lo alcanzó su idolatría y sufrió por su idolatría. Sin embargo, si hay arrepentimiento, hay restauración. Y entonces la profecía no queda ahí como una condena. No queda encerrada como estaba en ese momento el profeta. Y entonces sigue con lo que Dios quiere hacer. Y ahí avanza. Lo que Dios quiere hacer. Jeremías 33, 6. Sin embargo, le daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Todo el pasaje, todo el versículo 6 y 7 nos da la idea de que la invasión por parte de los babilonios es inevitable. Estas buenas nuevas de restauración y de reconstrucción son para un momento posterior. Van a tener que pasar por ese momento. Por eso arranca diciendo, les daré salud, los sanaré. Voy a sanarlos. Y esta sanidad muchas veces se da como un proceso. De hecho, el sentido de la palabra literal es, les daré una larga venda de hilo, ¿sí?, empleada para vendar las heridas. Yo les voy a dar una venda larga. Dice el Señor, no, pero sacame esto, este dolor ahora. No, yo te doy una venda larga, una venda que te alcance para que te vayas curando. Describe esta sanidad como un proceso. Y eso es lo que Dios iba a hacer con Israel en el exilio. Yo los voy a llevar a Babilonia. Y ahí, en el exilio, en la dureza del exilio, los voy a ir curando. Tengo una venda larga para ustedes, les dice el Señor. Conté una vez cuando tuve una gran quemadura en la mano. Y conté como la doctora que me atendió en el Instituto del Quemado me dijo, te va a doler. Y sabía lo que decía, porque arrastró y dolió. Y a veces es necesario que duela un poco para no morir con la infección, para que la infección no avance y avance. Es necesario retirar la piel que está muerta para que haya lugar a la nueva piel. Era necesario que muriera el Israel pagano, idólatra, para que surgiera el Israel monoteísta. Es necesario muchas veces que mueran facetas de nuestra vida, de nuestro ser, para que renazcan entregadas a Cristo. Dios quiere sanarnos de todos nuestros dolores, de todas nuestras enfermedades. Dice, yo los voy a sanar. Dice también que quiere llevarnos a disfrutar de abundante paz y seguridad. Y esto se lo dice a Jeremías que está preso, al Jeremías que aparte le dijo que Babilonia los va a invadir y va a llenar el asunto, el lugar de cadáveres. A este hombre Dios le dice: yo quiero que ustedes puedan disfrutar de paz y de seguridad. ¿Cómo les dice esto? Es que la verdadera paz y la verdadera seguridad les iba a venir en el momento que pudieran confiar realmente en Dios como su Señor, como su libertador, como su cuidador. Y no lo estaban haciendo en el momento. Iban a necesitar ese proceso de sanidad del exilio para poder confiar y entregarse en el Señor, al Señor, de esa manera. De esa manera que pudieran tener paz, aún en medio de la adversidad. Que pudieran gozar de la seguridad confiando en que estaban en las manos de Dios, como no podían hacerlo en ese momento. Tenemos un año por delante, un año nuevo por delante. Quiera Dios que sea un año que podamos encarar buscando esa sanidad de nuestra vida. El Señor nos sane. Que si hay algo que está medio muerto, una piel muerta, que el Señor la limpie, que el Señor la purifique. Que podamos confiar en Él para nuestra paz y nuestra seguridad. Que la paz de nuestro corazón no dependa de la situación externa, sino que dependa de la comunión con Cristo. Que esa seguridad de nuestro corazón, ese sentirse seguros, no sea porque tengamos mucho o poco dinero, porque tengamos una resta bien grande, sino porque podamos confiar que Dios nos está cuidando, que el Señor está con nosotros, que somos sus hijos, que no nos va a abandonar. Dice también que quiere cambiar el destino, y cambiaré la suerte de Judá y de Israel, versículo 7. La suerte no en el sentido, bueno, a ver, digamos una moneda y a ver para dónde cae la suerte de Israel, sino como el camino que está siguiendo, el destino que estaba siguiendo. La idolatría de Israel, la falta de confianza de Israel, la desigualdad que había en Israel, los estaba llevando al desastre. Y si Dios no irrumpiera luego en la historia, las cosas no iban a mejorar. Lo que hacía Babilonia era tomar pueblos, llevarse la gente capacitada y llevarla y distribuirla en otros lugares. Y así como fue gente de otros lugares a Samaria, así los israelitas iban a ser depositados en otros lugares. Pero Dios irrumpe y Dios los restaura y los iba a hacer volver. Dios cambia el destino. Cambia el destino que tenía que ver con lo que ellos habían sembrado. Y así nosotros muchas veces sembramos, y si Dios nos diera lo que realmente tendríamos que cosechar, qué triste que sería nuestra vida. Pero el perdón y la restauración de Dios son eficaces. Dios puede reencauzar nuestra vida. Para eso vino al mundo, para reencauzar a la humanidad y para reencauzar nuestra vida, para volvernos al cauce de Cristo. La piedad y la misericordia no se exigen, a lo sumo se ruega. Dios no está obligado a tener piedad y misericordia con nosotros. Dios no está obligado a reencauzarnos, Dios no está obligado a reconstruir nuestras vidas. Dios quiere hacerlo, pero por amor y porque Él quiere. Y si no quisiera, estaríamos fritos, para decirlo en criollo. No tendríamos esperanza. Es el amor y la gracia, es un favor inmerecido. De esto nos habla el Evangelio. Esto es la gracia. Es que no merecemos nada de esto que recibimos de parte de Dios. Es solamente la gracia de Cristo, capaz de reencauzar nuestra vida, capaz de cambiar el destino que tenía nuestra vida. Dice: y los reconstruiré como al principio. Y esto nos habla de un Dios soberano. Un Dios que tiene planes para nuestra vida y que los ejecuta. Por la manera fácil o la manera difícil. Eso depende de nosotros, pero Dios los ejecuta. Dios tenía un plan para la humanidad. Y así le dice a los primeros pobladores: llenen la tierra de hombres y mujeres a mi imagen. ¿Qué hace el hombre? Disemina la imagen del hombre corrompido. ¿Qué hace Dios? Envía a su Hijo para generar nuevamente en el ser humano esa imagen de Dios. Y así llenar la tierra de hombres y mujeres a su imagen y a su semejanza. Dios tiene propósitos para Israel. Y les dice: yo los llevé a esta tierra para que ustedes me sigan, para que ustedes estén conmigo, para que crean en mí como su Rey, como su Señor, como su Salvador. Se desvían, bueno, haremos todo este proceso de sanidad, pero yo voy a cumplir ese propósito que tengo en la vida de mi pueblo. Y lo mismo nos dice a nosotros: yo tengo planes para ustedes. Dios tiene planes para nosotros y Dios los va a cumplir. Tiene planes para nosotros como personas, tiene planes para nuestra familia, tiene planes para nuestra congregación. Y llegaremos por el camino fácil o el camino difícil, pero llegaremos. De alguna forma, Dios hace que eso se cumpla, Dios hace que eso se ejecute. Nadie excepto Dios puede hacer esto. Es un milagro de amor de Dios, de reconstruir como al principio. Nosotros podemos tratar de arreglar lo que se nos rompe, pero el Señor nos vuelve al punto de arranque y arrancamos de nuevo. Esto es un milagro, es un milagro de Dios, de volvernos atrás para empezar de nuevo, de darnos otra oportunidad. Dice luego el versículo 8: los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí, les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Nos habla ahí de limpieza, de purificación, y nos habla de perdón. Y este Dios de amor, y este Dios que es soberano y que cumple sus propósitos con nosotros, no hace simplemente la vista gorda. No digo que lo peor, pero una cosa pobre que podría pasarnos es que Dios solamente nos perdonara. Si Dios solamente nos perdona, seguimos igual. Dios dice: no quiero solamente perdonarlos, quiero perdonarlos y limpiarlos. Quiero perdonarlos, pero quiero también purificarlos. Quiero cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Dios no se conforma solamente con no mandarnos al infierno, que sería nuestro destino, nuestra suerte, en palabras de Isaías. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere llevarnos como al principio. Dios quiere purificarnos. No solamente evitarnos el castigo, sino arrancar de nosotros la contaminación de nuestra alma. Dice también el versículo 9 que quiere traernos bienestar y paz. Versículo 9: Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo les ofrezco. Dios quiere paz y bienestar para el pueblo, para sus hijos. Para el caso de Israel, hizo falta un exilio para que esto llegara, porque eran duros. Quiera Dios que seamos nosotros más dóciles al Señor y podamos llegar a esa paz y ese bienestar que Dios quiere darnos sin tener que atravesar exilios, sin tener que sufrir tantos procesos de sanidad en nuestro corazón. Pero de una forma u otra Dios busca y consigue generar paz y bienestar en sus hijos. También quiere constituirnos en motivo de gozo, de alabanza y de gloria. Dios, como acabamos de leer, les dice: Jerusalén será para mí motivo de gozo, de alabanza y de gloria. Dice: Él quiere hacer de nosotros su motivo de alegría. Dice: quiere estar contento con lo que nos pasa, con lo que puede lograr en nosotros. Fíjense la secuencia. Dios quiere sanarnos. Él quiere sanar nuestra vida. Quiere llevarnos a poder disfrutar de paz y de seguridad. Entonces, para esto, quiere cambiar nuestro destino. Y como quiere cambiar ese destino, nos reconstruye como al principio. Y para que esto sea posible, nos purifica y nos limpia y nos perdona. Así trae Él paz y bienestar a nuestro corazón y nos constituimos nosotros en su motivo de gozo, de alabanza y de gloria. Dice que todo esto lo va a hacer a través del Mesías, el Cristo, versículo 15. En aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo, y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto, que me ofrendas de grano y presente sacrificios todos los días. Y en Jesús, retorno de David, se cumplen estas dos facetas: la faceta del rey y del sacerdote. Y es más, no solamente es el rey y es el sacerdote, sino que él mismo es el sacrificio. Y así logra Dios en Jesús conseguir para nosotros esto, este camino de perdón y de restauración, este camino de sanidad y de limpieza, este camino de purificación. Finalmente, vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 13, versículos 11 al 14, donde se nos invita a participar activamente de estos beneficios prometidos. Mientras lo buscan, en este pasaje de Isaías se nos decía lo que Dios quería hacer, cómo Dios quiere producir estas cosas en nosotros, cómo Dios quiere sanarnos, cómo Dios quiere llevarnos a disfrutar de abundante paz y de seguridad, cómo Dios quiere cambiar nuestro destino, cómo Dios quiere reconstruirnos como al principio y purificarnos, etc. Y en este pasaje de 2 Corintios se nos invita a nosotros a buscar activamente estas cosas. Dice el versículo 11: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Aquí el apóstol Pablo nos invita a buscar activamente estas cosas que el Señor nos tiene prometidas. Es decir, que si bien Dios, que es soberano, tiene este plan para nosotros y de algún modo lo va a ejecutar, nos invita a ser partícipes de esto. Nos invita a entregarnos voluntariamente en la búsqueda de esto que Dios quiere hacer con nosotros. No nos dice: bueno, ustedes siéntense, busquen una buena reposera, pónganse cerca del aire y esperen que el Señor haga lo que quiera hacer. Sí, parte de Dios, tiene su inicio en el propósito de Dios, y está garantizado que Dios lo va a hacer. Pero sean partícipes, dispongan su corazón a lo que Dios quiere hacer en ustedes. Y es bueno que tengamos esta disposición en este año, que no simplemente esperamos que Dios venga y haga cosas buenas en nosotros, sino que busquemos de todo corazón que Dios haga esto, que busquemos de todo corazón esa alegría en el Señor, ese gozo en el Señor, esa paz en el Señor, esa sanidad que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que busquemos de todo corazón que el Señor opere en nosotros los cambios que Él quiera hacer. Mientras pensaba en esto, me acordaba de aquellas sierras de Córdoba o de San Luis, ¿no? Cualquiera que haya estado en esos lugares, en algún momento se le ocurrió, especialmente si va con chicos, decir: ¿y qué tal si subimos a la punta de Bueno, a veces uno es muy ambicioso porque le parece que está cerca y busca una punta muy alta. Después busca una punta un poquito más bajita. Y cuando uno se acerca a esos lugares, ve por lo general que hay un sendero pequeño, ¿no? Como que hubo personas que pasaron antes. Hubo alguien que pasó antes y con ese paso fue generando un sendero. Y uno tiene por lo menos dos opciones: o busca llegar a la punta de ese pequeño cerro, siguiendo ese sendero, que generalmente da muchas vueltas, que no va directamente hacia la cima, sino que tiene su forma particular, su forma que uno muchas veces no comprende. Y dice, ¿a quién se le ocurrió hacer este sendero con tantas vueltas? ¿No? Y entonces pues uno dice, si subimos así, subimos más derecho, ¿no? Y basta con que a alguno se le ocurra para que lo intentemos. Pero si lo intentamos, ¿qué es lo que nos ocurre? Por lo general, está todo lleno de espinos, ¿no? Córdoba, San Luis, si uno quiere llegar a la punta, fuera del senderito, se va a pinchar hasta el alma, ¿no? Y nos pasa. Y Dios dice, bueno, yo quiero llevarlos a la punta. Yo les preparé un sendero en Cristo. Capaz, tal vez, no es el sendero que ustedes hubieran trazado, pero es el mejor sendero. Es un caminito angosto, pero es un camino. Si ustedes quieren hacer otro camino, y bueno, yo los voy a sanar. Después les quito las espinas, y si me dejan, yo los vuelvo al sendero. Y se puede llegar a la punta atravesando todo por espinas, o por el sendero que el Señor ya trazó. El Señor de una forma u otra nos lleva a ese destino que tiene preparado para nosotros. Quiera Dios que nuestro corazón sea más blando que el del pueblo de Israel, que necesitó un exilio, necesitó un camino de espinas para llegar nuevamente al Señor. Quiera Dios que nos dejemos volver pronto a su sendero, que nos dejemos sanar, que nos dejemos quitar las espinas de nuestra alma para poder llegar a disfrutar de su abundante paz y seguridad, para dejar que Él cambie nuestro destino, que nos reconstruya como al principio, que nos traiga paz y bienestar y constituirnos nosotros en su motivo de gozo y alabanza. Amén. Dios, estamos de cara a un nuevo año. Y quizás sea un momento bueno para que podamos detenernos y podamos pensar cómo queremos vivirlo. Señor, te pedimos que vos nos ayudes. Que vos nos ayudes a creerte y a confiar en que lo que vos querés para nosotros es paz y bienestar. Y que la verdadera paz y la verdadera seguridad y el verdadero bienestar tienen que ver con tu voluntad para nosotros. Más allá de que muchas veces no podamos entenderlo. Señor, te pedimos que vos nos sanes. Vos decís claramente en tu palabra, allí en el Evangelio, que los sanos no tienen necesidad de médico. Nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de que vos nos sanes. Porque nadie está plenamente sano. Como cantamos algunas veces aquel famoso himno, nos hirió el pecado. Señor, necesitamos que vos nos sanes. Que nos sanes de los dolores de nuestra alma. Que tengas piedad y misericordia. Nosotros ni siquiera merecemos esa sanidad, pero te la rogamos. Te la rogamos y la esperamos con confianza porque somos tus hijos. Más allá de que quizás nos duela ese proceso de sanidad, te damos gracias porque vos tenés una venda larga que alcanza bien para curarnos. Señor, libranos de la enfermedad de nuestro corazón. Señor, te pedimos que vos nos guíes en ese proceso de perdón y de purificación. Te pedimos, Señor, que vos nos guíes cada día hacia tu paz y hacia ese perfecto bienestar que vos querés para nosotros. Señor, mientras nos vamos acercando a tu presencia y a tu gloria, ese día de tu retorno, de nuestra partida hacia vos, que podamos descansar en vos, que podamos confiar plenamente que lo mejor para nuestra vida está en tus manos. Y si alguien esta mañana quizás nunca pudo empezar ese camino, que pueda hacerlo, que pueda lanzarse a tus brazos y pueda recibir de parte tuya el perdón y la salvación para su vida. Y si esa es tu situación esta mañana, decirle al Señor: Dios, perdóname. Perdóname y dame una vida nueva en vos. Perdóname y salvame. Perdóname y purificame. Quiero ser tu hijo. Quiero comenzar a transitar por ese caminito que vos tenías preparado para mí. No quiero más vivir entre espinos. Vos preparaste un camino para mí y quiero seguirlo. Y si se lo decís, el Señor te recibe en sus brazos. Gracias, Dios, que podamos salir de este lugar todos con vos reinando en nuestra vida. Y que al transitar la semana podamos seguir de esa manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.